como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Para los más pijos, descargando nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Por la mañana yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Dale, mambo. Mami, tú me tienes desesperado. Mami, tú me tienes alocado. Mami, tú me tienes desesperado. La cenicienta baila, se va con su actitud. Y pide que la busque, su crucifijo azul. Le caigo en el Bugatti, quizá en el Maserati. Estoy brillando mucho, parezco Illuminati. Comienzan los Bugatti, que los nuevos y un gatti. Lo ponen en una con el casa, me gusta que paparazzi. Te montas en el carro y mandamos al mundo entero pa'l carajo. Baja los cristales y suena como cosa valora. El party, quiero mega, con la música más que pega. De Japón hasta la bodega, vamos sin furrero. Con el tanque lleno, en medio de sereno. Es que el amor se pone bueno. Muy fácil. Por la mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. ¡Que rajen de mí! ¡Dicen que ando con mi jefe! ¡Arriba! Enrique Casanova. ¡Sápame! ¡Dios! Esta es mi vida y la viviré a mi manera, aunque me equivoque. Estoy mucho por ti, quiero tomar decisión. Sin importar lo que piensas, quiero tener tu control. Si yo bebo malo, si rumbeo está bien. Si yo salgo malo, y si salgo que con quién. Unos quieren azúcar, yo no quieren sal. Pero mi vida por nadie, me la voy a amargar. Voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Me resbala, porque un dedo que abre tierra entre mí. Me resbala, porque un dedo que abre tierra entre mí. Y aunque les duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Por eso ram, ram, ram. Por eso ram, ram, ram. Por eso ram, ram, ram. Que me gusta la gasolina. Que me señalen porque cambie de set. Que digan que yo soy la otra. Que digan que me la gano suave. Soy una interesada. Que dicen que mi pareja es de mi mismo sexo. Que digan que no soy estudiado. Planetario. Chao, mío. Con el dueño del balcón. Jacob. El que dirán. Ay. Mira. El creador de conceptos. La gloria de Dios. Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo. Acompáñeme, amigo, en este dolor. Sírvase un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella. Ella se fue y de mí se burló. No más tristes que la amo. Yo la sigo amando y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer. Mostró su traición. El que a hierro mata, a hierro morirá. Es su destino. Acompáñeme, amigo, en este dolor. Sírvase un trago.

negro yo pongo el amor. FM.

corazón. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. ¡Gracias!